Hay que aceptar que las cosas desaparecen. Son muy pocos los que se fuman realmente. No necesito saber dónde estás. Divirtiéndose, divirtiéndose, divirtiéndose.